Muchas gracias por acompañarnos, por compartir este acto que solemos hacer en recordación de nuestros compañeros que dieron su vida por la patria. En nombre de la agrupación Veteranos de Guerra de Cañuelas, queremos agradecerle en este año que se cumplen 41 años de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, agradecerles y convocarlos para que nos acompañen a que esta lucha que iniciamos hace un tiempo no se baje y año tras año se siga recordando esta gesta con mucho más fervor y mucho más entusiasmo. Me cuesta mucho porque las dos personas que pertenecieron a la agrupación de Cañuelas fueron personas muy, muy apreciadas por nosotros, por los veteranos.